Yara, votar por una mujer. Tercera solución. Tú, mami, ¿por quién vas a votar? No lo sé aún, estoy pensando. Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana! Es bueno que mi hija tenga su propia opinión política. A ver, cuéntame. Dime, mamá. ¿Por qué vas a votar por Silvana? ¿Cómo que por qué? Primero porque tengo derecho. Mi voto cuenta, mamá. Y voy a dar mi voto de confianza a una mujer. ¿Y si esa mujer no es digna de su confianza? Ay, mamá, yo creo que sí lo es. Además... ¿Además qué, qué, qué? Mira, ya es tiempo que nos vean políticamente. Existimos y somos valiosas. Mejor, mamita, ven, dime. ¿Qué? ¿Vas a votar por Silvana? Ay, no sé, me gustaría pensarlo, ¿sí? Pronto vino a visitarme mi amiga Lucía. Yara, mira, te traigo el plan de trabajo de Silvana. ¿Y para qué? Ay, para que votes a conciencia, amiga. Así nadie te va a engañar. Bueno, déjame ver. Mira, mira. Áreas verdes, canchas deportivas iluminadas. ¿Ya ves? Educación y trabajo para jóvenes. Ah, esto sí me gusta. Presupuestos participativos con perspectiva de género. Sí. ¿Y qué significa eso? Escucha, escucha. Cuando se hacen los presupuestos municipales, no se tomen en cuenta los intereses de las mujeres. Ay, yo no sabía eso. ¿En serio? Para nada. Si lo hicieran, otra sería nuestra situación. Sí, esto es una novedad. Ajá. Oye, ¿crees que Silvana pueda hacerlo? Ella es economista y tú la conoces. Sí, pero no va a ganar. ¿Cómo? No tiene dinero para su campaña. Ay, ese es el problema. Pero tiene un programa de casa por casa. Ay. ¿Quieres ir? Vamos. Amiga, también quieres que le haga campaña. Mira, Yara, es nuestra oportunidad. Tenemos que atrevernos y actuar para cambiar las cosas. No lo sé, pues no lo sé. Ay, Yara, piénsalo, piénsalo bien. Y me llamas, ¿sí? Bueno, sí. No dormí toda la noche. Pensaba, tenía miedo, me animaba, pero apenas amaneció. ¡Lucía! ¿Sí? Dime, ¿dónde me inscribo como voluntaria para la campaña de Silvana? ¡Te decidiste! Sí, tienes razón. Ahora es la hora. ¡Silvana al poder! Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.